de tus ojos, eres del cielo que Dios te regaló. Analía, mi niña hermosa, Analía, son nuestro amor. Y alegraste a tus hermanos con tu inocencia, con tu infinito amor. Más bella, cura de tus ojos.